my love for you growing stronger day by day. Escrita por David Coverdale en 1987, vio la luz en su álbum homónimo Whitesnake. Ellos son los Whitesnake, disfrutando esta tarde con baladas americanas de la FM, una edición especial de Puente Festivo, con todo el rock and love que tenemos para todos ustedes que están ahí en sus casas cuidándose. Y a los que hoy les tocó trabajar, un abrazo más grande todavía, porque ese es el esfuerzo que hay que hacer para salir adelante. Nosotros vamos a tener esta hora algo de Eagles, algo de Chicago, algo de R.E.O. Speedwagon, pero comencemos con Poison y su Life Goes On, también con No Mercy y su canción When I Die. Yo soy Annie Cárdenas y así disfrutamos con la FM de estos lunes de festivo. Forever.

Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Fight! los festivos compartimos nuestro mejor archivo musical. Festivo de baladas en la FM. Siempre. Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, sit the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't ever leave. Eagles con su Hotel California, una versión en live bastante larguita, y es que esta canción se extiende bastante. Resulta que en los años 70 pues había alguna restricción para poder sonar en radio, pues las canciones deberían de sonar entre 3 y 3 minutos 30, pero esta se extendía bastante. De hecho, el máximo de 30 segundos antes de comenzar a cantar fue superado por esta canción. La introducción es de 50 segundos y el final tiene un solo de guitarras de 2 minutos. Dura 6 minutos y medio esta canción, el doble de lo que se esperaba en las radios de la época, pero bueno, se volvió en todo un éxito y no hay nada más que hacer que tirar esos 6 minutos y medio de música maravillosa que suena aquí en la FM 106.9. Seguimos disfrutando de estas tardes de baladas americanas, un especial de festivo. Yo soy Ani Cárdenas, bajo la dirección y programación del Clásico Herrera. Ahorita saludo a los que están ahí conectados con nosotros en nuestras redes sociales, porque en este momento vamos a invitar a Dokken, a Eric Carmen y a Chicago a que nos acompañen en nuestra sala de la casa. Aquí llega Chicago con If You Leave Me Now. Please don't go. Ooh, God, I just siempre. Siempre. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Oh,

if all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. La FM, siempre, siempre. Bonnie Tyler con su Total Eclipse of the Heart, una canción súper chévere que de hecho yo la conocí pero en su versión en español, y que guarda todo ese rock and love de los clásicos, esos clásicos que nos encantan y que encontramos solo aquí en la FM 106.9. Yo soy Annie Cárdenas y quiero saludar en este momento a Karen Acosta 17, a Wilmer Pantoja, a David Orozco y a Lina Zuleta, que están en arroba la FM Medellín en Instagram saludando, pidiendo estas últimas canciones, y las dos que siguen van a cargo o van pedidas por Sandra Henao. Esto lo hace Winger con su Miles Away, también Joe Espósito viene con su Lady, Lady, Lady. A las 8 de la noche no te pierdas la edición extendida de estas baladas americanas de festivo con el clásico Herrera. Disfrutamos aquí en la FM de llevarte todos estos buenos sonidos. Ya vienen los festivos dobles porque nos gusta poner a trabajar a nuestros artistas el doble y sobre todo por esta época que está bastante difícil el trabajito. Hay que trabajar en lo que se pueda. Nos escuchamos ahorita a las 6 de la tarde con De Regreso de la FM. See you later. Grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. It's not the love I'm looking for.